En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B, apta para todo público con vigilancia de adultos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a un miércoles más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy miércoles, una tarde fría que nos acompaña. También me acompaña a mi lado Marcelito Cruz. Y recuerden escucharnos también en la página www.radiocce.com y también en esa aplicación de la Radio Casa de la Cultura ya disponible. Muy buenas tardes, amigos y amigos. Agradecemos a ustedes por estar un miércoles más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias a Roberto por también acompañarnos en un encuentro más con la literatura, el pasado y nuestra actualidad. Marcelo, ¿hoy qué escritor nos tienes? Hoy empezamos un viaje al sur del continente, a una tierra un poco conocida, pero bastante llamativa. Hoy nos visita desde Paraguay Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos nace en Asunción, Paraguay, el 13 de junio de 1917 y muere en el mismo lugar el 26 de abril del 2005. Fue un escritor, periodista y guionista paraguayo. Es considerado como de los más importantes de su país y de la literatura latinoamericana. Ganó el premio Miguel de Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas a 25 idiomas, Marcelo. Correcto, Beto. Es considerado uno de los precursores del boom latinoamericano allá por la década de los 60 y su narrativa se caracteriza por ser bastante barroca, aunque también fusiona elementos de la lengua paraguarí en su producción tanto narrativa como poética. Volviendo al premio Miguel de Cervantes, es un premio de literatura de lengua española concedido anualmente por el Ministerio de Cultura de España. Como propuesta de las asociaciones de academias de la lengua española. Su obra fue bastante producida en los años de exilio, su relato que se caracteriza por la cruda realidad del pueblo paraguayo a través de la recuperación de la memoria histórica de su país y por la diversidad bilingüe que existe en la nación, como el caso del lenguaje guaraní. Correcto, Beto, y es a partir de varios sucesos históricos que marcan al Paraguay que Roa Bastos se nutre de ellos para crear su obra. Es por eso que, por ejemplo, toma el caso de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay para crear una de sus obras cúspides, Hijo de Hombre. También destaca todas las manifestaciones de y formas de poder. Es aquí donde se enfoca en su novela Yo el Supremo, escrita en el año de 1974. Ahora voy a hablarles un poco en qué consiste una reseña de esta novela de Yo el Supremo. Yo el Supremo es una novela que escribió publicada en el año 1947, cuando Roa todavía vivía en el exilio en Buenos Aires. Se la considera una de las obras cumbre de la literatura en español. Destaca especialmente por su construcción literaria y el juego morfológico sintáctico que posee, además de la utilización matizada de elementos históricos y ficticios. para el desarrollo de la narración. Esta se desenvuelve a través del mismo autor. Por ello, cuando Roa habla de yo el supremo, hace referencia al mismo en la perspectiva del dictador. Como el supremo, era considerado el abogado revolucionario dictador perpetuo de la República del Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó primero en triunvirato en 1811, en consulado a partir de 1813 y como magistratura unipersonal desde 1816 hasta su fallecimiento acaecida en 1840. Aquí vemos una memoria histórica referente a lo que fue la política retratada por el escritor Marcelo. Correcto, Beto, y si bien es cierto, Yo el Supremo es la novela cúspide de Roa Bastos, debemos recalcar que mucho antes de que se publicase esta obra, fueron sus cuentos de temas netamente cotidianos lo que le ayudó a nutrir todo el badaje que posteriormente mostrará en Yo el Supremo, que como ya lo dijo Roberto, narra la historia de un dictador en la tierra paraguaya y toda esta conexión. Muchos críticos lo comparan con El siglo de las luces de Alejo Carpentier, no solo por el manejo histórico, sino también por el estilo barroco que utiliza dentro de la narrativa de su obra. La novela refleja los aspectos más negativos de su mandato. Era una obra demandante, pues en ella se subrayan la injusticia y la dureza del dictador. Yo el Supremo constituye una lúcida reseña histórica de la vida política de aquel dictador supremo paraguayo a lo largo de sus 26 años de mandato, en los que se fraguó un mundo de injusticia, explotación, racismo, penurias, persecución y muerte, así como un sentimiento popular encendido entre el deseo de rebelión y el estoicismo perseverante. Correcto, Beto. Y no son solo estos elementos, sino también la maestría con la que Roa Bastos, escribiendo a partir del exilio, demuestra que no está deslindado de la actualidad de su país. Un Paraguay que cuando, para inicios del siglo XX, era considerado uno de los países más democráticos por su modelo político, sin embargo, acaecido después por la Guerra del Chaco, se ve en la penosa situación de reconstruir su sociedad, y lo cual obliga a toda su sociedad a centrarse en su reconstrucción. Mira, aquí tenemos también un hito de lo que sería la ideología política de aquel escritor paraguayo, porque la obra destaca por ofrecer una visión más realista de lo habitual en el género de la novela de dictador latinoamericano. Retrata la figura de aquel político con datos verosímiles. Supone un claro ataque al autoritarismo, una denuncia a la represión que se vivió en el país y una crítica al poder. Se relata la historia del doctor Francia desde el punto de vista de las víctimas de su régimen, sirviéndose de las anotaciones recabadas en su cuaderno privado. Correcto, Beto. Y aquí además resalta una de las figuras históricas y políticas más importantes de Latinoamérica, la figura del dictador. Y no es solo Augusto Roa Bastos, uno de los escritores latinoamericanos que sobresaltan esta figura. También lo hizo García Márquez con su obra El Otoño del Patriarca, Vargas Llosa con La Fiesta del Chivo, Miguel Ángel Asturias con El Señor Presidente, y así varios escritores más. Lo más interesante es que responde a un contexto político. Desde 1960, las épocas de la dictadura latinoamericana, ejemplo claro, ya lo hemos dicho, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Torrijos en Centroamérica, podemos darnos cuenta de que realmente la literatura ha sido una herramienta de denuncia y de reclamo, y más aún de rebeldía, para mostrar los ataques que sufre la sociedad. También está la memoria histórica, la memoria política, que nuestros escritores nos quieren retratar acerca de sus propias naciones, sus propios contextos donde viven. Aparte de las características que hemos hablado de esta novela, Yo el Supremo, también está incluida entre las 100 mejores novelas del castellano del siglo XX, escogida por el diario El Mundo de España. Y es que no es para menos decirlo, Augusto Roa Bastos nos descubre un mundo donde le recuerda a su gente lo que fue una dictadura pasada, tal vez con el fin de que no se vuelva a repetir en su patria. Correcto, Beto, y lo más importante aún es que hoy traemos a colación a uno de los escritores tal vez poco conocidos y a una literatura muy poco estudiada a lo largo de Latinoamérica. Si bien es cierto, Paraguay es un país bastante vistoso, no solo por su fútbol y su costumbre y su manejo de dos idiomas oficiales como son el castellano y el guaraní. Entonces prácticamente hoy Nuestra misión en el galpón es acercarles a una de las literaturas más ricas, y Roa Bastos es la figura más emblemática de esta literatura. ¿Qué te parece, Marcelo, si antes de irnos al primer tema musical nos vamos con una crítica que hace el escritor hacia el poder? Adelante, Beto, te escuchamos. El tema del poder, para mí, en sus diferentes manifestaciones aparece en toda mi obra, ya sea en forma política, religiosa o en un contexto familiar. El poder constituye un tremendo estigma, una especie de orgullo humano que necesita controlar la personalidad de otros. Es una condición antilógica que produce una sociedad enferma. La represión siempre produce el contragolpe de la rebelión. Desde que era niño sentí la necesidad de oponerme al poder. El bárbaro castigo por cosas sin importancia, cuyas razones nunca se manifiestan. Y en esta frase, Marcelo, es lo que claramente explicamos acerca del pensamiento que retrata en su obra sobre el poder y reflejándolo en un dictador. Bueno, realmente esta figura metafísica como es el poder le ha construido a varios seres humanos en su búsqueda incansable, ¿no? No solo el hecho de ser un dictador, sino cualquier cargo que ejerza poder sobre otro te hace creer otra cosa. Vamos a iniciar, antes de irnos a nuestro primer corte, vamos a ponerle una pausa con el inicio de un cuento, Nonato, que dice así: cuando usted me dice que yo no puedo acordarme tan lejos, que nadie en su sano juicio puede hacerlo, y que ya estoy crecido para andar perdiendo el tiempo en chorrerías de chico, yo me callo, solo por fuera, porque por dentro sigo gritando. Vemos que también destaca, y más adelante vamos a ver que es poeta. Y aquí vemos un cuento donde expresa sus sentimientos a través de la prosa poética. Y un escritor, algo que hemos visto en los programas acerca de los escritores es que, de acuerdo al contexto en el que crecen, en el que viven, se van formando ideológicamente, políticamente, y adquieren sus costumbres, gustos, alrededor de todo esto, ¿no? Y aparte, una persona, un referente como es Augusto Roa Bastos, que destacaba una gran habilidad literaria, se dedicó bastante a escribir, a ensayar sus poemas y a retratar la cultura del pueblo paraguayo. Correcto, Beto. Bueno, llegó el momento de nuestro primer break musical. Roberto, ¿qué nos tienes preparado para esta tarde? Hoy vamos a escuchar Pájaro Campana de Arpa Paraguaya. Adelante, Edencillo, pínchale a la música. Thank you. regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Escuchábamos el tema Pájaro Campana del arpa paraguaya. Ahora vamos a reflejarnos en en cómo creció el contexto familiar. Poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Iturbe, un pequeño pueblo de la región de Guairá, donde se hablaba guaraní y castellano. Lucio Roa, su padre maderero de ascendencia española, y su madre Lucía Bastos, de ascendencia franco-portuguesa. Su madre es la primera que le lleva a su primer roce con las páginas literarias, con la Biblia y las obras de Shakespeare. La educación impartida al escritor y sus hermanos fue por parte de su padre. Marcelo, mira, el anterior programa estaba hablando de Eliezer Cárdenas y tiene una relación con ese escritor porque Eliezer Cárdenas, su madre le regaló un libro de Edmundo de Amicis. Y creo que aquí el contexto de ellos se relaciona en que los primeros hitos para que ellos se interesen por las letras han sido la educación por parte de ellas, ¿no? De las madres, correcto. Y bueno, realmente en varios casos de escritores, las madres son importantes. Borges, desde el ejemplo, su madre fue quien le enseñó a traducir los cuentos, le enseñó a traducir, era su lazarillo, por así decirlo, pero realmente la figura de la madre es muy importante en varios escritores. A los 8 años, Augusto Roa Bastos tiene un acercamiento filosófico bastante importante, pues empieza a leer a Voltaire y a Rousseau. En palabras del propio autor diría, enfrentarse a estos dos autores con 8 años le abre un mundo diferente a un niño. Y ahorita que estás hablando eso es que a los 8 años fue enviado a la capital para expandir su educación junto a su tío el obispo Hermenegildo Roa, quien continuó animándole para que viaje a través de la lectura y los libros en el mar del conocimiento. Augusto Roa habla de su tío como referencia y así se refiere a él. Para mí fue mi verdadero padre. Era un sacerdote muy serio y austero, pero respaldaba la educación de todos sus sobrinos y sobrinas que vivían en el interior. Tenía libros que estaban prohibidos. Aquí entra lo que tú decías, Marcelito, especialmente para un niño de mi edad, entre ellos Rousseau y Voltaire. Me decía que los leyera con mucho cuidado. Por lo menos me dejaba hacerlo, pero era un hombre razonable e inteligente. Más tarde fue enviado como pupilo al Colegio San José, el escritor. Allí encontró con el estadillo de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que más adelante hablaremos, y eso es lo que referente a lo que a su educación en sus inicios, Marcelo. Bueno, realmente la Guerra del Chaco estalla cuando Roa Bastos está cruzando sus primeros años en el colegio, y es por eso que él quiere ingresar a la milicia. Sin embargo, por su minoría de edad no se lo permiten, y solo es permitido que se lo use como camillero, o sea, que levante a los heridos del campo de batalla. Los inicios en la carrera literaria de Roa Bastos empieza desde muy joven, a temprana edad, a los 13 años, ya está escribiendo sus primeros escritos, y escribe una obra teatral que conversábamos con Beto antes de entrar a cabina, junto con coautoría de su madre. Sin embargo, para 1942, ya mucho tiempo después, Roa Bastos contrae matrimonio, y es a partir de ese año, 1943, un año después, que empieza a centrarse en lo que será su primera novela, Hijo de Hombre. Discúlpame que me retrase de nuevo a lo de que estuvo de practicante, ayudante de camillero en la época de la guerra, pero fue ahí donde, al ser destinado como auxiliar de enfermería, de esa experiencia escribiría la novela que tú acabas de nombrar, de El Hijo del Hombre. Hijo de Hombre. Entonces, ¿nos enfocamos en esa novela, Marcelo? Correcto, Beto, me parece bastante adecuado. Hijo de Hombre es la primera novela, ya seriamente hablando, como Roa Bastos se presenta al mundo literario, no solo de su natal Paraguay, sino también de Latinoamérica. Y para demostrar las influencias que tuvo, no solo de la Biblia y de la lectura de Shakespeare, en esta novela empieza citando pequeños versos del libro de Ezequiel y un poco el himno del pueblo guaraní. Para ello empezamos de la siguiente forma. Hijo de hombre, hueso y piel, doblado hacia la tierra, solía vagar por el pueblo en el sopor de las siestas calcinadas. Por el viento norte han pasado muchos años, pero de eso me acuerdo. Brotaba en cualquier parte de alguna esquina, de algún corredor en sombras. A veces se recostaba en contra de un mojiguete, hasta ser, si no, una mancha más sobre la agrietada pared de adobe. tenemos una influencia por parte de sus primeras lecturas, influenciadas por su madre. Esta novela fue publicada en el año de 1960. Considerada una obra fundamental de la literatura latinoamericana, como lo dijiste, forma parte de una trilogía que se completa con el Yo el Supremo, que ya lo explicamos, El Fiscal, en el año 1993. El autor publicó una versión que sería ya más destacado en lo que es el ámbito literario. La novela repasa un periodo de la historia de Paraguay, desde los principios del siglo XX hasta la Guerra del Chaco, a través de la forma de los pueblos rurales, rescatando las tradiciones y la lengua de sus habitantes. Alternan el español con el guaraní. El propio Robastos pasó sus primeros años en Iturbe, donde adquirió ambos idiomas. La estructura de la novela es compleja, por cuanto que la narración se alterna entre las localidades, Itapé y Sapucaí, ya sea en el mismo pueblo o en sus residentes. Correcto, Beto. Y no solo es la estructura demográfica que Roa Bastos emplea para crear el Hijos de Hombre, sino también la manera con la que utiliza las dos lenguas, el castellano y el guaraní. Hablemos un poco más, ahondemos un poco más en cuanto a lo que fue el conflicto bélico de la Guerra del Chaco, que empezó el 9 de septiembre de 1932, culminando en 1935. Los países que disputaron este conflicto fueron Paraguay y Bolivia, y las razones bélicas por las cuales se detonó esta guerra fueron principalmente limítrofes, y también por recursos como son minería, petróleo y, lo más importante, la salida al mar. Pues bien sabemos que tanto Bolivia y Paraguay no tienen una salida al mar en el continente. Correcto, y la experiencia vivida en este periodo es lo que leyó a escribir esta novela, donde destacas la manera bilingüe y dar a conocer la cultura de su natal Paraguay. Ahora vamos a enfocarnos, Marcelo, en lo que sería sus primeros años como escritor. Pero ya más adentrado en sus obras, por ejemplo, tenemos que escribió La Carcajada, que ya lo explicaste, con su coautoría de su madre, y dos años después, a los 15 años, escribió su primer relato, Lucha hasta el alba, donde pensó que lo perdió, pero fue hallado en el año 1979. Correcto, Roberto. Y ya un poco más maduro, Augusto Roa Bastos, en 1944, forma parte del grupo Wirarati, que en lengua guaraní significa el nido de la alegría. Aquí también coincidió con varios autores del 40, como son Josefina Pla, Herbert Campos Cervera, y gracias a ellos pudo aumentar su bagaje literario y no solo recibir muy buenas críticas, sino también seguirse construyendo como escritor. En 1945 pasó ya después un año en Inglaterra por el British Council. Fue como un invitado, ¿no es cierto? Y como corresponsal de la de guerra en el diario El País. Recuerda que también destacó oficio como periodista. Allí entrevistó al general de Gaulle, de ahí pasó a Francia y asistió como periodista a los juicios de Nuremberg en Alemania. Correcto. Roa Bastos, gracias a Roberto que nos hace acuerdo, también fue periodista y fue corresponsal del diario El País, del diario El País de España. Afincado en Inglaterra y posteriormente en Francia, donde también años posteriores, viviría su exilio entre Argentina y el país europeo. Claro, y es como en 1947 un intento de golpe de estado contra el dictador Higinio Morínigo desató una fuerte represión contra los opositores civiles en general. El ministro de Hacienda y futuro presidente Juan Natalicio González decretó la captura de Roa, acusándolo de comunista. González sentía una especial inquina contra Roa, ya que tenía pretensiones literarias, y esta había ridiculizado sus escritos sobre historia de la cultura en el Paraguay, aparte de haberse negado a saludarlo en una recepción oficial. Siempre vemos que está la competencia por parte de otros literatos, pero en este caso está enfocado más en En ese mundo bastardo que es la política, en ese mundo asqueroso que sería la política. Bueno, no podemos decir que la política es un pero mundo asqueroso. En este caso estamos hablando en el contexto de una dictadura, pero estamos hablando en el contexto de una dictadura donde nos basamos en la burocracia. A eso me refiero. Entonces, el poder. La burocracia no es política. Okay, pero la función de político como burócrata. Política es concepto y política es actividad. Sí. Bueno, pero prosiguiendo con Augusto Roabastos, debemos admitir que antes de ser capturado, mejor dicho, no lo fue, residió como invitado y como refugiado en la Embajada de Brasil hasta que pudo trasladarse a Buenos Aires, en donde empieza su vida como exiliado. Ya instalado en Argentina, debutó como narrador en 1953 con el libro de cuentos El Trueno. Entre las hojas, donde ya están presentes todas las características de su obra posterior, a la vez que colaboró en la revista Alcor, dirigida por el escritor Rubén Barreiro Saguier. Correcto, y en 1958 empieza su labor como guionista en el mundo del cine, y más adelante no tarda en convertirse en uno de los principales referentes, y también esta actividad le permite tener un fuerte ingreso económico para poder estabilizarse dentro de la ciudad bonaerense. También trabajó con jóvenes actores, directores como Armando Bó y Lautaro Murúa, y con directores más veteranos como Lucas de Maré. Mientras tanto, hizo una amistad con escritores como Ernesto Sábato y Tomás Eloy Martínez. Grandes escritores argentinos, Ernesto Sábato con su novela El Túnel, pero principalmente en 1945 publica su pequeño libro, El Uno y el Universo, pequeños ensayos, en donde realmente Sábato demuestra su maestría como lector y como intérprete. Y también Tomás Eloy Martínez, un gran escritor histórico de argentino, tiene una obra fenomenal que habla sobre la figura de Eva Perón, Roberto, y también es uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Otro que también enfoca un periodo histórico de su país. Vemos que también Augusto Roabastos, por las relaciones y el aporte literario que hace, se convierte en un referente en Latinoamérica. Ya. Ahora vamos con el segundo tema musical en esta tarde. Tenemos hoy Sé que te perdí, de Gloria del Paraguay. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Qué triste ser. sueño también. Encontrarnos los dos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 26 27 o al 099 90 41 67 4. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en esta tarde que poco a poco se va calentando gracias a la programación de Radio CCE. Y a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, les recordamos que hoy estamos hablando de Augusto Roa Bastos. Les enviamos un fuerte saludo a Estefanía Chaparro, que nos está escuchando, y de la misma forma a Maite, que también nos está escuchando en la Facultad de Comunicación Social. Roberto. Hola, May. Un saludo también para Silvia López y también para la Facultad de Comunicación Social, para el profe Fernando López Romero y Juan Carlos Jurado. Un gran abrazo. De la misma forma, también a Nicole Posada, que nos escucha en el norte de la capital, y también a Juan Carlos Flores en su local de trabajo. No nos olvidemos de Cristian Navarrete. Un saludo también para él, que nos está escuchando. También para Rosemary Solimar y Ladir Jacome. Y bueno, proseguimos ahora ya en el tercer segmento de nuestro programa, hablando de este gran escritor paraguayo, Roberto. Vamos a enfocarnos en lo que fue el boom latinoamericano. La relación de Roa Bastos con el boom. Pero antes de eso, en los años siguientes publicó 4 cuentiarios: El Baldío, Los Pies sobre el Agua, Madera Quemada y Moriense, que confirmaron su reputación como exponente de la nueva narrativa hispanoamericana, en el marco del boom latinoamericano. No obstante, aunque reconoció la calidad de los autores integrantes de este movimiento, Roa nunca se consideró para de él, como declaró en varias ocasiones, principalmente por su rechazo al marketing editorial. Correcto, Roberto. Y pese a tener una gran relación de amistad con todos los autores representativos del boom, Roa Bastos sentía gran admiración principalmente por otros autores, como lo fueron Juan Rulfo, como lo fue, ya lo dijimos, Alejo Carpentier, y también como lo fueron José María Arguedas en el Perú. Cortázar en Argentina, que es un representante, pese a que mantenía buena relación con ellos. Roa Bastos admitía que antes del boom, los escritores que dieron la precuela fueron aún mucho mejores. Roa Bastos refleja un comentario crítico acerca del tema del boom latinoamericano. Se refiere así: yo creo que el boom plantea un falso problema. En momentos en que estos brillantes escritores de América Latina, como es el caso de Cortázar o de Gabriel García Márquez o de Mario Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, surgían al primer plano de una arrolladora campaña de publicidad, el fenómeno era perfectamente natural desde el momento en que estos escritores realmente son de lo mejor que ha producido América Latina. Ahora, el otro término, la otra punta del problema sería el hecho de que de pronto, en esta sociedad de consumo en la cual vivimos, los circuitos de consumo descubrieron que así como se podía explotar una zona petrolífera rica, también se puede explotar una zona de escritores también muy rica. De manera que estos circuitos de consumo abusaron de esta calidad primigenia existente en estos escritores, para convertirlos en estrellas, en vedetes de una situación frente a la cual existían otros tan buenos como ellos, pero que quedaban a la sombra. ¿Qué opinas de esto tú, Marcelo? Correcto, Betty. Creo que Roa Bastos es uno de los iniciadores de este gran debate que hasta el día de hoy le atrae al boom, ¿no? Que para muchos es el surgimiento de una generación fenomenal de escritores, y para otros fue un proceso netamente de marketing y de las editoriales. ¿Por qué decimos esto? Porque Sudamericana, la gran editorial, era una editorial que recién empezaba a nacer cuando le llega a las manos de su director la obra de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Especialmente en este extracto donde dice la otra punta del problema sería el hecho de que de pronto en esta sociedad de consumo en la cual vivimos, los circuitos de consumo descubrieron que así como se podía explotar una zona petrolífera rica, también se puede explotar una zona de escritores también muy rica. ¿Qué? Date cuenta, se vuelve la literatura una materia prima de explotación. O sea, así es. Si tú eres un escritor bueno y puedes crear una novela que le guste al público, que atrae a masas, entonces ¿por qué no explotarte al máximo? ¿Cuántos libros tiene publicado Cortázar, que es un gran escritor? Sin embargo, se ve como ahora palabra oficial de que si lo dijo Cortázar está bien dicho. Algo que Borges criticaba, no porque Borges lo diga era un halago o un insulto. Él mismo lo decía con su buena ironía, todo lo que dice Borges es un veneno. Pero recordemos que tanto se diferencian este tipo de escritores del boom con los escritores comerciales, porque los escritores del boom retrataban en sus obras cosas de sus tierras, experiencias vividas y temas ontológicos que daban características del ser humano. Y yo creo que esa parte donde Augusto Roa Bastos habla de que se ha vuelto una sociedad de consumo al respecto de la literatura, en vez de enfocarse en el tema central que ellos exponen, lo relacionaría también como Walter Benjamin escribe en el libro La Obra de Arte en la Era de la Reproductibilidad, Marcelo. Bueno, pero démonos cuenta de una cosa, ¿no? Sí. Si no es un fenómeno editorial, compaginaron los dos sucesos, el nacimiento de una generación muy buena y muy rica de escritores, también el nacimiento de las nuevas editoriales, con el aparecimiento de Seix Barral, por ejemplo, y del premio principalmente español de Biblioteca Breve, donde García Márquez, Vargas Llosa fueron los principales ganadores. Pero si pensamos de que estos escritores se diferencian de los escritores comerciales, ¿por qué Ecuador no tiene un escritor del boom, por ejemplo? O sea, ahí vos te das cuenta de que realmente lo que Roa Bastos te está planteando es realmente un problema editorial. De que se tomó a la literatura y la figura de estos escritores como materia prima y se la explotó. Porque si bien es cierto, si vivíamos en una época donde había grandes escritores durante toda una década, del 60 al 70, ¿por qué Ecuador no tuvo un escritor representante en el boom latinoamericano? Se convierte en un tema de debate. Mira, por ejemplo, una característica, una duda o una idea que puede surgir acerca de este tema es que ellos también puede que llegaron a ser comerciales o publicaron de manera inconsciente, puede ser, o sea, publicaron con por ellos mismos, pero inconscientemente llegaron a ser reconocidos, pero era por la esencia que tenían sus escritos, Marcelo. O sea, la literatura ecuatoriana no tiene esencia para vos. No, sí tiene esencia, pero me estoy refiriendo a los que están en el boom, aunque siempre me ha surgido la duda de por qué en la literatura ecuatoriana un escritor no fue representante, y eso que tenía relaciones con varios escritores del boom, como era el caso de Benjamín Carrión, el caso de Alfredo Pareja Díez Canseco, y así que se relacionaban con escritores que en sí pertenecían al boom. Ese problema no trato de resolver. A ver, ¿pertenecían al boom en qué sentido, Roberto? O sea, porque el hecho de que vos digas pertenecer al boom es me llevo con Cortázar, me mando cartas con él, si quiero le hago un prólogo a él, yo no le veo relación. Si bien es cierto, seamos sensatos, Miguel Donoso Pareja, que hablamos hace mucho tiempo acá en el Galpón, tuvo una cierta relación con Juan Rulfo cuando estuvo en México, también Jorge Enrique Adum trabajó como secretario de Pablo Neruda, Alfredo Pareja y Díez Canseco, mientras estuvo en Argentina, tuvo cierta conversación con Cortázar, pero no estamos involucrados dentro del boom como un escritor representante, sino más bien yo comparto la idea que tiene Augusto Rodastos de que es un proceso y un fenómeno editorial, de que la editorial elige qué obra se publica, cuál es el más llamativo y qué figura de como escritor debe sobresalir en cámara. Ejemplo claro, Vargas Llosa, que cuando tenía 40 años seguía apareciendo un actor de cine. De telenovela. De telenovela, entonces imagínate, tenía la firma Vargas Llosa, y Vargas Llosa podía publicar, obviamente escribía muy bien, y lo hace, aunque sus últimas obras han sido ya bestsellers, aunque Cinco Esquinas es su última novela, me parece maravillosa, pero exclusivamente fragmentos, principalmente donde trabaja de manera fenomenal el erotismo. Correcto, pero si nos puede explicar un poco más, Marcelo, ¿por qué las obras de nuestros escritores ecuatorianos no pegaban en las editoriales para representar este tipo de escritores que fueron bastante reconocidos? Yo tengo una pequeña idea, de manera muy personal, de que nuestra literatura, pese a ser bastante rica, no logra universalizarse a tal nivel como lo hizo la obra de García Márquez o la obra de Cortázar mismo. Entonces, podemos tener una excelente obra, una precuela del boom como es Pablo Palacio y César Dávila Andrade, pero de la transición que existe del 50 al 60 y del 60 al 70, nuestra producción literaria decae bastante. Por ejemplo, la novela Los Hijos de Alfonso Cuesta y Cuesta, que es una de las novelas más maravillosas que escrita en el Ecuador, y tiene ciertas limitaciones en comparación a la novela Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos, por ejemplo. En Hijo de Hombre te abarca un conflicto bélico que lo relaciona a nivel universal. En Los Hijos nos habla del desarrollo urbano de una ciudad como lo es Cuenca. Entonces son esos pequeños localismos que a veces hace que nuestra literatura se quede frenada, pero no deja de ser rica, no deja de competir incluso con otras grandes novelistas. Bueno, Beto, creo que es el momento de nuestro tercer break musical. El debate se ha puesto interesante y a nuestros amigos que nos siguen escribiendo a nuestras redes sociales, les agradecemos por su sintonía. Un saludo para Gwen Armijos, que nos acaba de escribir, es el primer programa que nos escucha, dice, y también un saludo para Adriana Elizabeth, que nos escucha desde la Contraloría. Vamos con el tercer tema, Galopera, de Paraguay por ahí. Seguimos, acompáñenos. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando al tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y sale las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaderá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, tu planta cara desnuda, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Morena galopera de la estirpe indolatina, tus sedos trenza floridas y vístete hoy yeguá. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad tuya. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galope. Tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Llegamos a la recta final del programa y vamos a enfocarnos en Paraguay y sus últimos años del escritor Marcelo y también en los poemas que escribió. Correcto, Beto. Y si bien es cierto, la poesía de Augusto Roa Bastos no es muy conocida e incluso es bastante criticada por su propio autor, también tienen ciertos dotes estilísticos dignos de resaltar. En 1996, ya separado de su mujer, Roa Bastos volvió definitivamente a su país después de casi 50 años de ausencia, con la idea de orientar y ayudar a los jóvenes. Desde su retorno hasta sus últimos días, escribió una columna de opinión del diario Noticias en Asunción. En el 99 se publicó en Buenos Aires su poesía completa y se la practicó un bypass coronario con la Fundación Favoloro. Correcto, y si bien es cierto, Buenos Aires fue la cuna literaria, por así decirlo, de Augusto Roa Bastos, la cuna editorial de Augusto Roa Bastos, si bien es cierto, su poesía dejó mucho, un sinsabor bastante especial, pero también recibió grandes halagos, y Beto nos va a leer un fragmento de un poema suyo. Sí, pero antes de irnos al poema, también cabe recalcar que se topó con varias figuras representantes dentro de la ideología izquierda de Latinoamérica, como es el caso de Fidel Castro en el año del 2003, quien le otorgó el premio José Martí por su labor como escritor y por impulsar al pensamiento comunista. Vamos con el poema Si alguna vez. Si alguna vez quisieras hablarme, yo estaría con mi ser aquietado más que un agua nocturna para la ondulación de tus palabras. Estaría en la noche sintiendo como el roce de tu voz sobre el alma del silencio me nombra. Y yo sin saber dónde arrodillarme. Vértebras de caricias reanimarán mis horas, palabras con sus bordes tatuados de ternura, y entre un presagio y un temor tú misma. Háblame, mírame, tus voces, tu mirada, desarmarán mis párpados y mi arteria de sombras, y en ámbitos de un hielo estupefacto, por liturgia del fuego, mi rosa envenenada, será otra vez la lumbre de un corazón más joven. Marcelo, el extracto de un poema que habla de romanticismo. Bueno, podemos aquí evidenciar ciertos dotes de bastante shakespearianos, hasta la construcción de varios poemas a manera de quintillos, y lo más importante es la no rima que tiene Roa Bastos, sino más bien la prosa poética, el trabajo del silencio y adecuadamente la puntuación dentro de la estructura de su poesía. Vamos con otro fragmento de otro poema que se llama Huida. Augusto Monterroso también tiene unas frases que al final... Augusto Roa Bastos. Perdón, Augusto Roa Bastos. Es que estoy justamente leyendo a Augusto Monterroso, entonces fue la confusión, pero... El nombre, a veces ocurre. Sí, el fragmento del poema dice así. El ciervo transparente yace bajo la niebla. Sus ojos desolados por la humedad salobre van subiendo en los tallos del humo y de la espada para mirar la sangre secándose en la noche. Y aquí podemos ver un naturalismo bastante romántico, desde el momento cómo trabaja la figura del ciervo, el elemento de la noche, que para la poesía es bastante rica, y esa pequeña incitación a la muerte, de desangrarse, ¿no? Podemos ver que Roa Bastos, si bien es cierto, criticó varios de sus poemas, también es cierto, escribió pequeños versos que valen la pena leerlos y disfrutarlos en silencio. De hecho, uno de sus poemarios, él mismo dijo que llegó a repudiarlo, ¿no? Pero vemos que la influencia que desde pequeño llegó con su madre a través de Shakespeare no ha parado hasta lo que escribió sus poemas. Una frase de Augusto Roa Bastos dice: siempre hay tiempo para tener más tiempo. Hay que poner plazos largos a las dificultades. Nada enaltece tanto la autoridad como el silencio. Tenemos también que metaforiza bastante los temas cotidianos de la vida a través de sus frases y a través de su literatura y poemas, Marcelo. Bueno, y así llegamos ya a la etapa final de este programa. Enviamos los últimos saludos a Esteban Madera, que nos está escuchando. Una vez más a Wendy Armijos. También a todas las personas que se juntaron para escucharnos hoy. Gracias por estar con El Galpón. Y por cierto, cumplimos ya un año al aire aquí en Radio CCE. Un agradecimiento a estas instalaciones que nos abrieron las puertas. Entonces nos vamos con el último tema, así que despídete, querido amigo Marcelo. Bueno, ha sido un placer. Soy Marcelo Cruz. Nos veremos la próxima semana con un nuevo escritor, nuevas historias y la misma realidad. Mi nombre es Roberto Cayano, un abrazo y les dejo con el último tema, Cascada, de Polka Paraguaya.